Si el día se pone gris, no te preocupes. Nosotros te lo llenamos de colores. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Otoño 2019. Radio para sentir.